quedé pensando en todo lo que me hacía. Tu lengua por mi boca, corriendo por la mía. Yo buscando creer en algo y tú prometías. Y en mí te metías siempre que decía que no paré. Siempre que decía que no paré.